caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que no pueda verte, que no pueda oírte, que no pueda hablarte ni amarte jamás. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Si miento, pero qué buena estaba. Si miento, ay, yo no te engañé. Si miento, pero muchacha, si yo te miento. Si miento, ay, mira, ojalá que me parta un rayo. Si miento, y tú, pero montate en mi caballo. Si miento, ay, que está muy contento. Si miento, ay, que se me sequen los ojos, nene. Si miento, ay, mira que la lengua se me trabe. Si miento, ay, que me quede cojito. Si miento, vaya, nene, si yo miento, pero Dios, como dicen en la linda. Por Dios que si te miento, sí, miento. Ay, qué bonitas son.